Cada semana, los podcasters hispanos nos reunimos para tratar temas de actualidad en un espacio que hemos llamado Las Tertulias Podcasteras. Diversos puntos de vista desde distintas partes del mundo analizan el día a día de la información en directo y en formato podcast. Una producción de los podcasters hispanohablantes para la comunidad internacional. Comenzamos. Hola y buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, como decimos siempre al comienzo de las tertulias podcasteras de actualidad. Comenzamos una semana más estas charlas, estos debates con un montón de amigos repartidos por prácticamente todo el mundo, diferentes continentes, para comentar y debatir las noticias que más nos han llamado la atención esta semana. Esta semana tenemos un menú interesante, como casi todas las semanas tratamos, y enseguida pasamos a presentar a los amigos que nos acompañan. Antes que nada, comentarles que esta charla se puede escuchar directamente a través del streaming en tertulias.podcastfera.com y también directamente en la sala de Skypecast, donde estamos un montón de amigos aquí reunidos para escuchar y compartir nuestros puntos de vista. Hay un montón de personas ya que nos están escuchando y un montón de personas que van a compartir con nosotros los temas de actualidad de esta semana. Y comenzamos pues por el más lejano, digamos, por Rodolfo, que está en el Cono Sur, allá en Buenos Aires, Argentina. Muy buena noche, Rodolfo, ¿cómo estás? Está lloviendo también por Buenos Aires, nos comentabas, ¿no, Rodolfo? Buenas y húmedas noches, porque acá parece que todo el agua del mundo cayó, casi tomamos agua de parado, y eso que yo mido 1,85. Ya. Pues fíjate, pues estamos casi igual, porque yo he tenido que estar por la autopista y no se veía, he tenido que ir a 40, no se veía nada de lo que llovía y tal. Pues saludamos también en Las Palmas de Gran Canaria, está el amigo Jesús. Buenas noches, Jesús. También mucha lluvia por ahí, por el norte de la isla, ¿no? Pues sí, bastante. Última hora de la tarde, buenas noches. Última hora de la tarde cayó bastante agua. Uh-huh. De hecho, es que ahora todavía está lloviendo bastante. Uh-huh. Aunque por la noche no se ve, pero está lloviendo. Ya. Luego podríamos hablar de lo del cambio climático, que unos dicen que sí, otros dicen que no, que esto ha cambiado, que esto no ha cambiado, pero sigue haciendo frío en invierno de momento y calor en verano. Saludamos en el sur de España a Juan Ramón Mora. Juan Ramón, muy buenas noches. ¿Hace frío por allí? ¿Hace lluvia, nieva? ¿Qué es lo que ocurre? Cuéntanos. Buenas noches a todos. Un saludo. Aquí ha habido un conato de nieve. Aquí muy cerca ha nevado y en Ronda se ha... de la provincia de Málaga se ha medio colapsado y ha habido... Bueno, yo estoy como Rodolfo, también mido un 85 porque... 85, pero frío mucho frío. Ya, saludamos en Roma debe estar el amigo Renato. Muy buenas noches para ti, Renato, ¿cómo está el tiempo? ¿Llueve? ¿Hace frío? ¿Nieva? Ahora no, pero yo muchísimo ayer, por lo tanto la lluvia que... es la misma que tenéis hoy, no sé, los escenarios, creo. Sí. Vale, pero ahora hace frío, pero es bastante bueno. Uh-huh. Y buenas noches a todo el mundo y eso. Y también en Las Palmas de Gran Canaria, bueno, no es exactamente Las Palmas, ahora nos lo comentas, saludamos a la amiga Rosy. Rosy, muy buenas noches. Hola, sí, te escuchamos. Muy buenas noches. También mucha lluvia por ahí. Estaba mutada y no sabía si hacerlo. Mm. Hola, buenas noches a todos. ¿Mucha lluvia por ahí también? Pues algo. Me costó llegar a casa. Pues bueno. Y fue un tramo pequeñito, pero no se veía nada, sobre todo por la... el vaho que se queda en el coche, ¿no? Realmente casi que no llovía, pero complicado, no se veía mucho nada. Y saludamos también en Tenerife, cerquita de aquí de donde estamos, al amigo Fran Trujillo. Muy buenas noches, Fran, ¿cómo estás? ¿También mucha lluvia en Tenerife? ¿O cómo tenéis el tiempo por ahí? Fran está en la escucha, dice que no está escuchando, pero me gustaría hablar con él, a ver si nos puede decir, porque estaban comentando que había incluso nevado en el Teide. Que bueno, que es raro, porque dicen de las islas afortunadas y que nieve en unas islas tropicales, que aquí pues la gente viene a la playa todo el año, pues es un poco curioso, y por eso pues me gustaría que Fran nos lo comentara, que Fran está ahí al pie de la noticia, al lado del Teide. Fran, ¿estás por ahí? Hola, operativo. Saludos a todos, ¿qué tal? Cuéntanos, Fran, buenas noches, ¿qué tal? Hola a todos. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Pues nada, de momento aquí lo que hay es frío y lluvia en Canarias. El Teide puede ser antes, sí, puede ser frío de Teide, de Teide nevado, porque está pegando un frío importante durante el día. Pero la verdad que tal y como está por el resto de España y por el resto del mundo, no podemos quejarnos ahí. Pero en el Teide se ve... Me quedo aquí por... Dime. Sí, que se ve nevado el Teide. No lo he podido ver. Pues yo vivo retirado del Teide, pero por el frío, siempre se dice que si hace frío es que el Teide está con la manta blanca puesta. Ay. Eso sí. Curioso, desde luego, pero bueno, el Teide nieva casi todos los años, ¿no? Que no es tampoco una noticia, ¿no? Ok. Pues venga, pues bienvenido de nuevo, Fran, y nada, que es un placer. Que Fran, bueno, está en las últimas tertulias, pero que está en esa... tarea abnegada de estar coordinando, que además lo coordina de maravilla, pues todos los chats, todos los temas, nos pone los enlaces, una verdadera maravilla, es un lujo contar con él. Pues vamos ya con entrando en materia y estamos esperando, nos hemos retrasado un poquito porque ayer la bloguera, que con el Da Blogging Man están en Washington, pues me había comentado, mira Frank, que mañana tenemos una marcha sobre Washington. Y bueno, pues me hizo recordar las marchas que hubo sobre Washington también en los años 60 para un poco parar la guerra de Vietnam. Y mañana pues Bush se enfrenta a esta marcha que la bloguera me dijo, mira, vayan empezando sin mí, que como aquí hay mucha nieve y tal, en Washington pues no sabemos si podremos llegar y tal, pero que si eso me uno y tal, ¿no? Y estamos pendientes a ver si llega. Pero bueno, una marcha de este tipo en plena guerra de Irak, de lo que hemos comentado y todo esto, que es una piedra de toque importante para lo que está ocurriendo en esa guerra que se está convirtiendo en un nuevo Vietnam. Rodolfo, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué opinas de este tema? Bueno, tú lo adelantaste. Esto realmente es un espejo de lo que ocurrió en Vietnam. La única diferencia es que en Vietnam había selva y acá es todo desierto. Uh-huh. Correcto, pero... en el fondo la cosa es la misma, esto se salió de madre, no le veo solución de continuidad a esta cuestión y la propuesta que hizo Bush de mandar más tropas no creo que sea eso una solución, sino es medio como echarle, combustible al fuego, o sea, es todo al revés de lo que debería hacerse, ¿no? Y bueno, yo no le veo posibilidad de que se solucione esto de esta manera. Yo lo que me temo es de que este buen señor Bush vaya a llegar a situaciones más extremas, como ser de repente emplear algún tipo de armamento nuclear, porque las cosas ya se le va de madre, o sea, en un acto así de desesperado, ¿no? Pero realmente es la historia que se está repitiendo de Vietnam. Y bueno, todos sabemos cómo terminó Vietnam. Ya. Y esto, digamos, es un final en alguna medida anunciado. Jesús, tú tanto como Rodolfo, por la edad que van teniendo y tal, y no lo vamos a decir, pero que vaya ya van siendo talluditos y tal, pues que ustedes recordarán la guerra del Vietnam. Y también te suena un poco, como dice Rodolfo, a la repetición un poco de lo que ocurrió en los años 60, ¿crees que las protestas son menores, que la gente ha reaccionado tarde? ¿Cómo lo estás viendo esto, de la marcha de mañana? Yo pienso que ahora se está reaccionando un poco más intensamente, porque parece que un poco se están imponiendo más las manifestaciones. No es que por cualquier cosa nos salgamos a la calle y haya manifestación, sino es que hay mucha frecuencia. Ahora las manifestaciones están... de otra manera que la gente muestre su conformidad o disconformidad con alguna acción que se está tomando. Como decía Rodolfo antes, en Vietnam había selvas, o yo creo que ahora además de desierto hay petróleo, que es muy importante también para mantener una guerra y mantener un interés. O sea, en la selva, bueno, no sé qué productos sacarían de allá, pero desde luego del petróleo sí sabemos la cantidad de riqueza que sacan para aquel que lo explota. Entonces, como digo, las manifestaciones, bien, que se salga a protestar en contra de algo que, bueno, se hizo en su momento y ahora en vez de alimentar el fuego tendría que recoger un poquito vela, puesto que no había lo que estaban buscando. A lo mejor han arreglado algo y han estropeado algo más, ¿no? No sé. Ahí está el resultado. la manifestación me parece muy bien que la gente se exprese, siempre que también vayan de una forma libre, sino manejados, porque muchas veces te manifiestas ¿para qué? Porque sí, sí, te lleva una masa, apoyas lo que tú crees que estás apoyando y al final los resultados pueden ser distintos, a lo mejor son electorales nada más, ¿no? Yeah. Pero bueno, de todas maneras, te digo, el interés de Irán es petróleo y deberían de abandonar ya, no aumentar la tropa, o para mí el error de haber invadido aquello, y nunca es tarde para recoger. O sea, de acuerdo con la manifestación, por supuesto. Y bueno, vamos a pasar a Juan Ramón, que además nos enteramos ayer, aunque bueno, pues había ciertas noticias, pero me parece que, Juan Ramón, que estábamos juntos ayer cuando, pero no revueltos, estamos hablando, me refiero, cuando la bloguera nos comentó el tema y tal, ¿no? Y además incluso nos preguntó que si aquí se hablaba mucho, pero aquí un poco a Bush se le ha perdido la pista, ¿no? Ha dejado de salir en telediarios, en prensa, en radio y tal, y ahora pues estamos con los asuntos domésticos. A mí me parece, antes de que comentes, y así doy mi opinión, que un poco después de casi 3 años de guerra, pues me parece que han reaccionado tarde. Es mi punto de vista, pero no sé, ahora que quizá está un poco más débil por la pérdida de las diferentes mayorías el señor Bush, pues quizá pues le están atacando por ahí. Pero Juan Ramón, ¿qué nos puedes comentar de la marcha de mañana? Sí, efectivamente. Yo lo que tengo la sensación, por lo que te escuché a ti comentar eso mismo sobre... Bueno, que ponga la ambulancia ahí y ahora vamos. Es un reflejo un poco el seguimiento informativo o la repercusión que tienen las noticias de Bush aquí, que yo creo que lo que estamos dándole más páginas somos los humoristas gráficos o los programas de televisión para hacer un poco de chufla. Nosotros a lo mejor tenemos la misma percepción y allí sí se están moviendo, pero no nos llegan las noticias de igual forma porque los medios, bueno, nos mandan lo que nos tienen que mandar y nos dicen de qué nos tenemos que preocupar hoy y mañana se ha pasado, ¿no? Uh-huh. Pero yo, cuando apareció, estaba haciendo una viñeta sobre el asunto, porque quizá que para mí fue lo más destacado del día, lo de que el asunto de que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado hubiera aprobado una resolución que iba en contra del plan que tenía Bush en Irak. Dije, hombre, mira, esto es buena noticia, pero cuando seguí leyendo dije, Dios mío, pero si esto no tiene nada que ver, es simplemente una especie de consejo. Y me quedé con una frase que es la misma que he puesto en el blog, que es que un senador demócrata le dice, no es un intento para poner en apuros al presidente, es un intento para salvarlo de cometer un error. Es decir, no salen de ahí, no están ahí en su película, no quieren salir de ahí, pero esto no quiere decir que lo vayan a frenar, sino que le han aconsejado que no se gaste la burrada que se va a gastar, que no mate la burrada de gente que va a matar. Y bueno, quizá las movilizaciones ahora se empiezan a ser masivas porque saben que está en la recta final de muchas cosas, no solo de la guerra de Irán, sino de su propio mandato allí, ¿no? Y bueno, me enteré por ello, es decir, coincidió que estuvimos en la sala de Skycast y apareció, y por otra cuestión nos intercambiamos la información. Pero realmente lo que van a salir a calle es para pedir el alto a la guerra. Ellos no hablan de una ocupación, incluso el americano que está en contra no dice ocupación, dice guerra. Lo considera una guerra, ve dos bandos, yo no veo dos bandos, no veo el terrorismo internacional, veo a un señor con turbante que sale en la tele en redifusión, que a lo mejor ni vive, y aunque desaparezca para siempre, pondrán al segundo, al tercero, al Zarqawi, al Zarmawi, al Zarshawi. Siempre tendremos un malo. Y lo que piden realmente es que retiren las tropas y que vuelvan las tropas, ¿no? Es decir, que al final no fue tan mala idea que España le dijera al mundo, nosotros no queremos estar ahí. Pues vamos a pasar a ver qué nos cuenta Renato desde Roma, que bueno, allí hasta hace poquito pues tenían a un presidente, a Berlusconi, que estaba pues bastante a favor del tema de la guerra. Nosotros pues también teníamos a Aznar, que creo que es el único hombre en el mundo que todavía está convencido de que hay armas de destrucción masiva en Irak, no sé. Yo se lo he oído todavía nombrar hace poco y siempre está con el mismo rollo, todavía cree que las van a encontrar y no sé, parece un poco irreal. Pero antes que nos comente Renato, recordar que esta tertulia la estamos grabando con Pamela Software, un software fantástico que nos ceden los amigos de Pamela System, software que te puedes bajar de la barra derecha de tertulias.podcastfera.com y que usamos las salas de Skype Cast con el software fantástico de Skype. Renato, allá en Roma, en Italia, ¿qué es lo que se comenta de esto de la guerra? ¿O está ocurriendo como en España, que ya un poco es algo que queda lejano, se empezó a hablar y tal y ya pues en Italia se ha hablado mucho de la guerra siempre desde cuando comenzó, y en Italia solía, los que estaban por la paz, que era la gran mayoría de los italianos, solían poner banderas de la paz fuera de la ventana. Yo también tenía la bandera de la paz. Y era muy bonito andar en la calle y ver un montón de banderas de paz con el arco iris. Una cosa fantástica, porque en muchísimas calles, en muchísimas plazas, había prácticamente muchísimas banderas. Y lo que pasó en Italia recientemente es prácticamente lo mismo que pasó en España, que como cuando Zapatero llegó y España se fue de Irak, lo mismo llegó Prodi y Italia se fue de Irak. Y yo creo que Bush, como ya dijeron alguno aquí en esta tertulia, que es un golpe de cola de enviar más tropa, porque él sabe que eso casi seguramente son los últimos 2 años de un gobierno de republicano, y entonces no quiere escuchar nadie, no quiere hacer de su cabeza y quiere demostrar que él tenía razón, pero bueno, esperamos que él también o alguien para él va a decidir que de acabar con esta guerra, porque realmente está muriendo muchísimas personas, ¿vale? Sí, sí, ya van 3.000 muertos en Estados Unidos, y dice que, bueno, hay diferentes datos, pero creo que muertos civiles en Irak creo que van por los 600.000, según las cifras más benévolas, que creo que, bueno, que son incluso más. Es algo increíble, es algo... Sí, desde luego. Rosy, tú, desde tu punto de vista, ¿cómo ves el tema este de la guerra de Irak, la marcha que se va a organizar mañana en Washington? ¿Crees que va a servir para algo? ¿Qué es lo que opinas? ¿Es un poco tarde lo que se ha hecho? ¿Qué nos puedes contar? Pues parece ser que no nos escucha y no nos puede contar nada. Rosy, ¿estás ahí operativa? Seguramente tendrás que quitar el mute del micro. Es donde pone micro, tal, pues... Ahí está. Bueno, ahora. Ir, venga, sí, ok. Sí. Hola de nuevo. Bueno, un poco casi que opino casi como el resto, porque nunca es tarde, pero sí que se ha dejado pasar mucho tiempo, demasiado tiempo, hasta que casi que ocurra ya es estar en el límite, ¿no? Hombre, si la vida es buena, como dice el dicho, no, nunca viene mal, ¿no? Y lo bueno es que esa gente vuelva a casa y sobre todo que se pare la guerra, ¿no? Eso ya es más complicado. Porque digamos que ya está instalada, ¿no? Es bastante más complicado. Pero ojalá que sirviese, bueno, para una parte. Bush, yo creo que es que casi no le ha quedado más remedio, ¿no? No creo que lo haya hecho como... Ahí está. Está ahí intentando mantenerse, pero vamos, es que no tiene por dónde salir ya, yo creo. Realmente no tiene argumentos, ¿no? Para estar ahí y ni tener ahí a esos soldados, ¿no? Ahí no hay argumentos, porque no hay misión de paz, porque bueno, todo es un despropósito, ¿no? Y realmente, bueno, los de a pie, los que están ahí, que son los soldados, pues son los que... Bien, perfecto. Y todos, ¿no? Sí, desde luego. Todos. Es que es así. Yo, que desde el principio pues estaba en contra de este genocidio, que se puede decir así, que se ha organizado solamente para robar el petróleo y para vender armas, porque básicamente es que todos los que se han enriquecido pues son los de Halliburton. Bueno, ha habido varios escándalos, la gente que ha puesto ahí un montón de dinero, o sea, han destruido Irak, después han puesto, bueno, pues han empezado a invertir en empresas un poco extrañas para reconstruir Irak, un poco extraño, y me parece a mí que esto es el cuento de nunca acabar. Y me parece que lo hemos comentado en alguna tertulia, que si no habría que organizar algún tipo de, valga la redundancia, organismo, para que en vez de que hubiera una policía que hiciera lo que quisiera, una policía así como Estados Unidos, la Pax Romana, que decían que, bueno, aquí este tío no me interesa, este tío sí me interesa, hablamos de dictadores, porque hay dictadores por todas partes y no los quitan. no sé, depende de si tienen petróleo, si tienen diamantes, si tienen esto, ya sabemos cómo está África. Entonces, si creen ustedes que sería necesario ponerle un poco los puntos sobre las íes a Estados Unidos, algún organismo internacional, o no hay un organismo que le pueda toser todavía a Estados Unidos, porque me parece a mí que, tal como vamos, pues Estados Unidos saldrá de una, se meterá en otra, se meterá en otra, se meterá en otra, y esto va a ser el cuento de nunca acabar. Y esto pues son muertos, muertos, muertos, muertos, y al principio pues muy bien, van a la guerra, pues vamos a ver, tal y cual, engañaos, seguro, pero van 3.000 ataúdes con zinc que llegan a Estados Unidos, de 3.000 muchachos que sin comerlo ni beberlo pues están allí. Rodolfo, ¿qué nos puedes comentar? ¿Estás conmigo en que se tiene que hacer alguna cosa para acabar con este tipo de situaciones? Claro, debería hacerse, lo que pasa es que lamentablemente en la práctica es una utopía. Quien debería, digamos, en teoría ponerle algún freno serían las Naciones Unidas, y convengamos que las Naciones Unidas es un ente completamente inoperante. Realmente acá la única solución que puede haber es que las cosas las haga, aunque sea más lento el proceso, las haga directamente la gente. Llámese la marcha en Washington, llámese la marcha en distintas ciudades, no solamente de Estados Unidos, sino que fuera de Estados Unidos también. Es bastante complejo, porque acá entran en juego también muchos intereses económicos, que están muy entrelazados. Hoy por hoy, las compañías americanas están muy entrelazadas con muchas compañías europeas. Entonces, llega un momento que en el trasfondo o el trastelón no es Estados Unidos o Europa, termina siendo en alguna medida todo lo mismo. Y cuando hay intereses de tal magnitud, es muy difícil, digamos, poder tomar medidas. Sería lo ideal. Yo creo que la única forma que le veo es la presión de la gente, una presión constante, y ya hemos tenido demostraciones, reiteramos lo que pasó, digamos, con la guerra de Vietnam, que se terminó por la presión de la gente. Bueno, yo creo que es la única alternativa que queda. Porque, ojo, estamos en este momento con el problema de Irak, pero no nos olvidemos que el señor Bush ya tiene puesto el dedo, el ojo y el dedo en el gatillo en Irán, digamos, por el tema de las... el pretexto sería, digamos, las posibles armas atómicas que tenga. Esto va a ser una cosa de una guerra de nunca acabar, porque motivos para tener guerra no le faltan, ¿correcto? Cuando convengamos de que las cosas se podrían quizás solucionar muy de otra manera. Pero bueno, la única herramienta que nos queda todo es, qué sé yo, salir a la calle y protestar. Nosotros acá en Argentina hemos tenido en muy mínima escala, o sea, digamos, en categoría átomo, tuvimos un presidente completamente inoperante y se lo sacó gracias a los cacerolazos. O sea, la presión de la gente que hizo cacerolazos y se lo logró sacar. Si esto lo traspolamos a una magnitud mundial, pienso que se podría llegar a frenar por lo menos un poco a un señor como Bush o algunos como Bush, que lo único que creen que la solución es apretando gatillos o apretando botones atómicos. Sí. Fran parece que ha tenido un lapsus, Rodolfo. Fran se cayó, parece. ¿Ves? Bueno, pero de todas maneras... En la sala sigue activo. Nosotros podemos continuar con la palabra directamente, si queréis. Yo quería añadir algo más. Y no es un chiste. Yo creo que Bush no necesita caceroladas. Bueno, sí, necesita sartenadas, pero en la cabeza. Es decir, necesita que la presión popular sea tal que diga, uy, esto es tan impopular... Porque creo que está en una dinámica que le ha funcionado durante un tiempo. Ha extendido para mi gusto, ¿no? Ha extendido ese miedo generalizado. Lo que hemos hablado tantas veces de nosotros lo vamos a solucionar, no sé, estáis a salvo con nosotros. Claro, cuando vino el 11S le dijeron, bueno, si nosotros somos los que tenemos que defenderos, el mundo lo tiene mal. Entonces el mundo reculó y dijo, no son John Wayne, no... No son Terminator, no van a poder, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una especie de... Cada vez hay más medios digamos, alternativos para movilizarse y reunirse. No, indudablemente que la única forma es presionando permanentemente. Digamos, el problema de las guerras por presión, digamos, de empresas privadas es un tema tan viejo como el mundo, ¿correcto? Convengamos que muy lamentablemente la guerra siempre ha sido para un minúsculo grupo un excelentísimo negocio. Pasa por ahí. Digamos, las guerras, por llamarles así, románticas, por el amor, digamos, de la patria, por el amor de una mujer, eso se acabó hace muchos siglos. Las guerras de ahora son de guerras económicas, ¿correcto? Pero lo que estábamos comentando, que bueno, que me fui tal y cual, muy bueno el quite de Rodolfo y Juan Ramón, magnífico y tal, que es que tuve un mini problema con el micro y al final ya tal, ¿no? Pero fantástico, ahí estamos al quite. Por lo que estábamos comentando, más o menos lo que comentaban Rodolfo y Juan Ramón, que a mí lo que me llama la atención que esto que ha ocurrido ya, ni sabemos ya las veces, pues que es una pena que siga ocurriendo y que personas que están llegando, pues 18, 19 años, se vayan a una guerra que ni les va ni les viene y que además van a perder la vida, porque es lo más probable. Y resulta que, ¿para qué sirve esa guerra? Pues para vender armas, para enriquecerse, para llenarse los bolsillos. Gente miserable que no hace otra cosa que estar especulando, bien con petróleo, bien con armas y tal. Entonces Estados Unidos, el negocio que tiene son las guerras. Cada misil vale, pues eso, $1,000,000. Misiles de estos de largo alcance, pues cuantos más tiren, más dinero van a ganar. No, pero eso es muy barato. Si vendes papas, compras muy baratito, Fran. No. Compras muy baratito. Vas a tener que no, un misil, $1,000,000 está muy bien de precio. Bueno, si los consigues, Rodolfo, si los consigues más baratos, hacemos un negociete y tal. No, que cuestan más caros. Por eso te digo, estás consiguiendo muy barato. Bueno, yo no. Pero no estoy... digamos que lamentablemente en las guerras. Los que van a la guerra es la gente joven, sí. No van los grandes, no van los viejos, va la gente joven. Ahí está. Y lo que va a la guerra son los posibles futuros de los países, correcto. Ahí está. Y eso es lo lamentable. Jesús. Los viejos se quedan ahí. Sí, sí, sí. Jesús, ¿tú estás de acuerdo con lo que comentaba Rodolfo y lo que un poco planteaba yo en esta pregunta, alocución, a ver si era necesario un poco crear un organismo supranacional que no fuera como el reír de la ONU para un poco ponerle las peras a cuarto ejércitos como mexicano que hacen un poco y el control de Estados Unidos está en Estados Unidos. La ONU es una organización que, bueno, ahí está, queda muy bonito, hay mucha gente que cobra mucho dinero porque pertenece a la ONU, pero se han hecho guerras en contra de los listados que han dicho la ONU. O sea, yo creo que el propio control que puede tener Estados Unidos hoy está dentro, a través de que la propia gente de su país se rebele en contra de las disposiciones de los políticos. El político no es más que un individuo que se ha pagado su campaña, bueno, no se ha pagado, ha invertido en su campaña para rentabilizarla, porque está claro que no es para hacer política, sino es para salir de los 4 u 8 años que esté ahí con mucho más dinero de lo que entró. Son campañas personales, lo que sabemos, mucho dinero, pero que es una inversión importante. Yo creo que Estados Unidos lo debe controlar Estados Unidos, el propio país. Está demostrado que, bueno, antes existía cuando lo de el telón de acero, pues había como parecía que había dos potencias fuertes, ¿no? Y había una competencia y un miedo y un mirar a ver qué hacía uno para ver lo que hacía el otro. Hoy eso, bueno, pues de alguna manera ha desaparecido y la solución de unificar países en la ONU, pues al final es lo que diga Estados Unidos lo que se hace. Por eso pienso que es Estados Unidos el que tiene que controlarse. Juan Ramón, ¿tú qué crees? ¿Que se le podrá poner un poco, no sé, ¿la esperas a cuarto a Estados Unidos o seguirá un poco haciendo lo que le dé la gana y que estaremos en manos de estos especuladores, bien de armas, bien de petróleo, bien de diamantes, y que seguirá habiendo guerras hoy en Irak, mañana en Irán, en Corea del Norte, etcétera, etcétera, etcétera, o que en algún momento pues alguien dirá, pues mira, esto ya es un cachondeo y no se puede estar matando gente así por las buenas, por temas un poco secundarios, ¿no crees? ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que lo voy a hacer muy breve porque lo he dicho antes ya y lo voy a volver a repetir para que quede constancia por si le guste a alguien o no. Puede ser una medida un poco drástica y un poco radical, pero yo voto por lo de la sartén en la cabeza y que haya una renovación y ya está. Es decir, porque es la política que no sale de ahí, no va a salir de ahí. Le pasa un poco como a este que tú citabas, al de las trancas, al amigo que ve las armas de destrucción masiva, incluso habiéndolas negado las propias personas que las buscaban. Y bueno, yo para mí me interesa más saber qué opina Rosy del asunto, porque yo voto por la sartén directamente. Es decir, fuera de donde estás, no lo has hecho bien, lo haces cada vez peor y vas hacia el callejón sin salida, y cuando llegues pues le buscarás una excusa. Pero de momento yo creo que van a continuar, están invirtiendo mucho. Ellos dicen invertir, para mí es derrochar o gastar, pero ellos creen que es una inversión política lo de meterle más soldados y más sangre y más dólares allí, ¿sabes? Ya. Renato, ¿qué nos cuentas tú desde tu punto de vista? ¿Crees que esto podrá tener alguna solución? No el hecho de la guerra de Irak en sí, sino el que un país no pueda avasallar a otro así un poco por las buenas, ¿no? Que los organismos internacionales, supranacionales, pues consigan un poco pararle los pies a gente como Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos cuentas? Sí, es que prácticamente como los Estados Unidos ganaron la Guerra Fría y ahora se portan como si fueran los que la policía del mundo, ¿no? Los que puedan decidir dónde hay que tomar el petróleo, o lo que está bien o lo que no está bien, lo pueden decidir solo ellos. Y por lo tanto yo estoy bastante de acuerdo con Jorge Mora, que cuando dice de la sartén en la cabeza de Bush, porque realmente yo creo, tengo miedo de esta gente, del poder que tengo, ¿no? Porque por lo menos aquí en las democracias europeas un hombre sí, un hombre solo no tiene todo el poder como en América, y por eso me da un poco de miedo que un hombre como Bush está allí podría decidir lo que hacer, lo que no hacer, no sé. Ya. Y Rosy, creo que quedas tú para comentarnos. ¿Crees que hay alguna alternativa, no a la guerra de Irak, sino a las futuras guerras que desgraciadamente y muy a nuestro pesar pues van a seguir existiendo? Rosy, ¿qué nos cuentas sobre este tema? Rosy, tienes que darle al... Está con el mute puesto. Sí, tendrás el mute puesto. Tienes que quitártelo. Okay. Ahora ya, sí. Sí, tardo en quitarlo. Bueno, creo que desgraciadamente pues sí que seguirá habiendo guerras, pero hay demasiado poder, demasiado... yo creo que sobre todo es a nivel político, económico, y no interesa en la mayoría de los casos que no haya esa guerra. Es muy difícil de entender para los que no deseamos que eso pase. Pero sí que hay muchas manos, o sea, hay como un gran pool por ahí tocando distintos países, ¿no? Es como poner el pulpo y dice, bueno, ahora se enciende este, se apaga el otro. Y creo que sí, que si dependiera de los que estamos hablando, de la gente más o menos de la calle, de diario, sería diferente. Pero ahí arriba se concentra demasiado poder. Y realmente lo de abajo es un número. Aunque suene muy frío, pero o sea, si lo te vas al organigrama o te vas a ver que es así, ¿no? Por mucha organización que haya, como dice Jesús en el caso de la ONU y tal. Al final, esos son todo buenas palabras, queda muy bien. Pero si destripas lo que está dentro, vas a ver, bueno, nos asustaríamos mucho, ¿no? Como dice Renato, da mucho miedo. Y claro, yo creo que eso también retrae a que la gente no se manifieste. También América, a mí, de hecho me siento muy, quizás sorprendida, porque el país que es como más libre y tal, luego la gente como que no hay, no sé, parece que nosotros aquí como que igual lo de la latinidad nos ayuda, ¿no? Y enseguida nos botamos a la calle, allí cuesta más. Pero por lo menos han tenido ya ese paso, ¿no? Algo. Bien, pues. Pero habría que hacer mucho más. Y desde luego, pues, borrar todo eso, pero eso es complicadísimo. Ya. Ojalá me equivoque. Pues vamos a ver. Deseamos que equivocarnos todos, pero las noticias que van llegando no son muy halagüeñas. Pues vamos a cambiar de tercio y recordamos que, bueno, que esperamos y deseamos que todas las personas que están en esta sala de Skypecast, que abrimos especialmente para que escuchen las tertulias, que, bueno, que lo estén pasando muy bien y que si en algún momento quieren participar, que son bienvenidos. Y que en tertulias.podcastfera.com, repetimos, tertulias.podcastfera.com, están todos los enlaces, todas las tertulias que se pueden bajar, no solamente estas, sino las anteriores, y que son bienvenidos y que todos los puntos de vista los aceptamos sin ningún tipo de problemas. Y el cambio de tercio, que George Bush, por fin, hablando de George Bush, ha entrado un poco en un tema que no quería entrar, porque sobre todo los demócratas están incidiendo en Estados Unidos. Concretamente, Al Gore presentó una película sobre el cambio climático y todo esto, pero la gente liberal, sobre todo el ultraliberalismo, pues dicen que no, que esto es nada, cosas de los ecologistas, que es para sacar subvenciones, que viven de las subvenciones, que si el cambio climático, pues que siempre ha sido así, que hay unos inviernos más fríos, otros veranos más cálidos, pero que no se puede considerar que haya un cambio climático. George Bush ya esta semana acaba de decir que sí, que reconoce que hay un cambio climático, y yo ahora mismo pues no sabría qué decir. Yo no tengo muchos datos, no soy científico, no soy de ciencias, y podemos empezar a preguntarle a Rodolfo que es de una rama más de ciencias que nosotros, pues que nos comente. Tú, Rodolfo, ¿qué piensas? ¿Que hay? ¿Existe cambio climático? ¿Que no existe? ¿Que esto es un poco de cara a la galería? ¿O qué es lo que opinas? ¿O realmente sí que hay que preocuparse? Rodolfo. Mira, recién tocamos un tema que es muy serio y muy grave, que es la guerra de Irak, o cualquier guerra, ¿correcto? Sí. Pero yo creo que toda la humanidad en general tenemos una espada de Damocles sobre la cabeza, en la cual todavía no hemos tomado conciencia, que es mucho más terrible que la guerra de Irak, ¿correcto? Porque una guerra, si lo simplificamos, cayó una bomba y ahí se terminó todo, ¿correcto? Sí. Pero un cambio climático significa de que quizás todos los que estamos en este momento en la sala o en el mundo vamos a tener algunos trastornos, como la lluvia de hoy, o una gran nevada, o un huracán como hubo en Alemania hace unos días, ¿está? Sí, sí. Pero el problema terrible lo van a tener dentro de 3 o 4 generaciones más, ¿correcto? Sí. ¿Por qué? Porque realmente hay cambios climáticos y se están dando señales muy, muy precisas. Si nos vamos al sur, las Islas Shetland del Sur, se encontraron, digamos, un artículo inclusive que publicamos ahí en Crónicas de Esperanza, salieron a raíz de los deshielos una serie de árboles fosilizados. Nos vamos al hemisferio norte, en Groenlandia, se están descubriendo en este momento una serie de islas que no existían. ¿Y por qué no existían? No es que surgieron ahora las islas. Lo que ha pasado es de que se ha producido deshielos, y al producirse los deshielos afloraron esas islas, ¿correcto? Entonces, el mar está subiendo un grado, y subir un grado significa una serie de cambios muy, muy grandes. No son, digamos, casuales los incendios forestales que hay en este momento en Australia, o que ha habido ahora en Australia o en California. O sea, eso es producto justamente del calentamiento global. Y esto es una cosa que viene avanzando poco a poco, y que cuando menos nos querramos acordar, vamos a encontrarnos con un panorama completamente nefasto. Esto no es ser agorero, no es ser, dramatismo. hay una realidad, y una realidad que la estamos palpando a diario. O sea, la gente que estamos más o menos dentro de lo que es en alguna medida naturaleza, yo soy ingeniero forestal y eso un poco el tema, digamos, lo conozco muy bien, estamos viendo día a día cómo está cambiando todo, y día a día estamos viendo qué es lo que está sucediendo. Y yo les digo una cosa, una guerra es terrible, pero lo que se viene con el cambio climático es peor. O sea, vamos a encontrar que la guerra de Irak o la guerra de Vietnam ha sido juego de niños al lado de lo que se viene. Ya tenemos muchos signos de alarma. Esto es como estar escuchando la alarma contra incendio en forma estridente y no llevarle el apunte. De la misma forma está actuando la gente. Y yo pienso que la gente lo que debería hacer, lo mismo que está haciendo con la guerra, digamos, de Irak, de ir a reclamar de que se termine la guerra, bueno, también tenemos que ir a reclamar de que se tomen medidas para que no se siga alterando, digamos, el cambio climático. Ya. El momento que tomemos conciencia, puede ser que esto lo cambiemos. Pero bueno, lo que me planteo yo, que yo ahora mismo, pues a pesar de que ya incluso Bush pues ha dicho que sí, que acepta lo del cambio climático, pero vengo escuchando opiniones a favor y en contra, y estoy todavía que no sé qué creerme, porque básicamente pues ha habido pues inviernos fríos hace un siglo, veranos cálidos hace un siglo, hace 200 años y tal, y tampoco es y la humanidad ha seguido subsistiendo. O sea que ha debido haber cambios climáticos horrorosos, y ya no te digo pues en los centramos en millones de años. Pero Jesús, tú con lo que ha ocurrido, por ejemplo, estos días en Gran Canaria, que parecía que el verano no se acababa y ahora parece ser que empieza a llegar el frío normal de un invierno normal, y que, no sé, parece ser que no es tan grave como lo pintan. Y las lluvias de estos días, pues le dan la razón un poquito a los que dicen que no hay cambio climático, que todo es normal. La nevada en el Teide, etcétera, etcétera. Jesús, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que hay cambio, que no ha habido cambio climático? Cambio climático, claro que hay. Lo que pasa es que el inconveniente que tiene el cambio climático es que no es de hoy para mañana. Es como el problema que puede tener el tabaco para el fumador. No se muere porque fuma. Se morirá con el tiempo, a lo mejor, y por otras cosas, pero el tabaco le ayuda. El cambio climático no ocurre los efectos mañana, ni pasado, dentro de 3 años. Ocurrirán dentro de años, y entonces eso hace que la sensibilización sea menor, ¿no? Está claro que está afectando el calentamiento de la Tierra, está produciendo, o sea, estamos ya en febrero aquí y no ha llegado el invierno, se nos va a juntar con la primavera. Según leía, o sea, oía en la película esta de que tú mencionabas de Al Gore, parece ser que un grado el aumento de temperatura en el Ecuador en los polos repercute a 12 grados, no sé el razonamiento porque no he visto detenidamente la película. Pero sí está claro que los polos cada vez se están haciendo, las masas de hielo se hacen cada vez más pequeñas, ¿no? El nivel del mar sube, la atmósfera se contamina, la reflexión de los rayos del sol, en vez de salir más libremente, pues rebota en la propia atmósfera y repercute en que la tierra, lo que es las aguas y todo esto, aumente de temperatura. Y eso, claro, que se dediquen a estudiar todo eso, las repercusiones de las ciencias, le darán un porqué. Pero los que vivimos así un poco de paisano, vivimos lo que pasa, y nos preguntamos, qué bien que el invierno llega tan para el turismo, extraordinario. O sea, que aquí venga la gente y se pueda estar bañando en febrero, extraordinario, pero para el sistema creo que no le va bien. O sea, debe haber estaciones marcadas, y de hecho ahí había un problema, aunque sea un tema un poco, no sé, desagradable, ¿no? Porque estaban comentando en la península de Iberia, ahí en España, ¿no? El problema de que daba las cosechas es que no llegase el invierno. El problema de las cosechas es que hay una serie de animales que no se mueren porque el frío no los mata, y se comen las cosechas. En este caso había una inundación de ratoncitos, los animales chiquititos que van por debajo de la tierra, se comen las raíces y destruyen las cosechas. Pues eso, cuando el equilibrio de estaciones está bien regulado, ese tipo de inconvenientes desaparece. Claro que está afectando el cambio climático y el calentamiento global es el culpable, pienso yo, de que esto suceda, ¿no? Uh-huh. Ahora, sensibilizarse y poner solución, pues no lo sé, habrá que eliminar, y me imagino que se estarán tomando medidas, ¿no?, para las contaminaciones y todas estas cosas. Uh-huh. El tema de la gasolina sin plomo, pues de alguna manera hay una baja. Renato, ¿tú qué nos puedes contar? ¿Tú crees que hay cambio climático? ¿Crees que esto es un poco una leyenda urbana? ¿O crees que hay que tener miedo y preocuparse porque esto va a más? Renato. Mira, eso lo tendría que decirte yo, pero soy más de la idea que puede ser una cosa bastante rara. Como tú has dicho, que ya hace 100 años había ocurrido lo mismo, ¿no? Son ciclos, ¿no?, de la Tierra. Uh-huh. Eso es lo que puede pasar. Pero no sé, es claro que es algo muy raro lo que está pasando en este momento, que aquí todos los flores ya están... las mimosas, no sé cómo se dice en español, un flor que generalmente llega de marzo, de abril, y ya están todas flores. Y aunque hoy, pues desde hace unos días, está empezando a hacer muy frío, y aquí veo las montañitas que están aquí cerca, que ya están llenas de nieve. Y bueno, yo estoy esperando que llegue un poco de nieve a unas pistas que están a 200 kilómetros de aquí, que me gustaría ver esquiar un poquito porque no había nieve para nada. Vale. Ya. Juan Ramón, ¿tú qué opinas? ¿Has escrito alguna viñeta sobre el cambio climático o todavía te queda por hacer la primera? ¿O qué opinas del tema este, Juan Ramón? Hombre, yo recuerdo una del año pasado, ¿no?, que era un muñeco de nieve y lo iba a entrevistar a la televisión y decía, no me dejéis aquí otro año más, no, porque el año pasado se hablaba también de esto mucho sobre el frío, ¿no? Uh-huh. De todos modos, yo soy un poco escéptico. Sé que, bueno, el mundo tiene un espacio y lo estamos urbanizando de una manera salvaje y estamos cada vez emitiendo más humos y más industria y tal. Es decir, nos estamos quedando sin espacio libre para... Uh-huh. Sin pulmones, ¿no? El mundo cada vez adolece de pulmones. Pero yo no voy a hablar mucho de esto porque no entiendo. Yo sé que Japón y muchos otros países son los que más contaminan, Estados Unidos a la cabeza, pero a mí me sorprende particularmente el tema del titular que aparece del enlace que habéis pasado del mundo y que la gente ha hecho un poco de... O sea, parece que Bush tenga que admitir el fin, que por fin admite que existe el cambio climático y ya decimos, ah, menos mal que ya se da cuenta el hombre. O sea, nos basamos en la opinión de un hombre que ha tenido que ver 500,000 de muertos y gastarse lo que una burra para admitir que tiene un problema en Irak. Es decir, bueno, pues ahora el mundo, o sea, ese hombre que afirmaba que Google era muy bonito o Internet porque podía ver su rancho. O sea, es decir, que la opinión que pueda tener Bush sobre el cambio climático no va a ser determinante por sí para que Estados Unidos tome medidas. Una cosa es cierta, es que en todos los años decimos hace más calor que el año pasado, ¿verdad? Incluso cuando no se habla del cambio climático, incluso más frío. Pero sí hay una cosa que es muy curiosa, yo vivo en el interior, estoy en la provincia de Málaga, y yo he notado de una década para acá, que es cuando hay que hacer balance, no de una semana, que el otoño y la primavera han pasado a ser como una cosa testimonial. Es lo que comentaba Josep ahí en el foro, en el chat, que es verdad, que en el futuro quizá desaparezcan esas estaciones, y bueno, igual que hubo un Big Bang, no sé, lo nuestro, pues igual perecemos de frío o de calor dependiendo de la estación en la que nos toque, ¿no? Ahí está. Yo es que también soy escéptico porque si bien noto que los veranos, pues cada verano da la impresión de que hace más calor y que en invierno pues hace más frío, pues no sé, yo no noto mucho el cambio climático. Pero también pienso una cosa, que en los comienzos de la humanidad, los comienzos de los seres vivos, no vamos a hablar de la humanidad, de la formación de la Tierra, pero de los seres vivos, pues ¿por qué se originaron los seres vivos? Porque había una atmósfera, esto me parece que lo comenté en una tertulia, que yo estaba un poco impresionado y me llamaba la atención pues esto del origen de las especies, el origen de la Tierra y todo esto, y en un documental pues llegué a entenderlo perfectamente. Había una atmósfera pues llena de metano y de productos irrespirables absolutamente, y hubo una serie de mutaciones, se crearon unas bacterias, esas bacterias pues empezaron a quedarse sin las sustancias alimenticias propias y tuvieron que recurrir a la fotosíntesis para generar alimento. Entonces, al recurrir a la fotosíntesis, empezaron a expulsar oxígeno, y expulsaron tanto oxígeno que en ese momento, pues para un universo donde se respiraba metano, pues era súper letal el oxígeno, y hubo tanto oxígeno que, bueno, pues cambió. Entonces sí que hubo un cambio climático espectacular, un cambio climático que las especies, pues las células o lo que hubiera que vivían respirando pues otro tipo de atmósfera, pues no podían vivir, y entonces se quedaban allí en... se murieron o desaparecieron, y entonces dieron paso a las bacterias que vivían del oxígeno. Entonces, que el cambio climático tampoco me preocupa mucho. Además, que dicen, todos dicen y hablan mucho que va a ser, pues no, es que el cambio climático y tal. Y además, me da la impresión a mí que en la generación que estamos viviendo está ocurriendo todo. Lo de la caída del muro, el siglo XX que ha ocurrido de todo y tal, y lo del cambio climático también nos va a tocar. O sea que nos va a tocar todo tipo de... No, pero me permite, Fran, no es porque les toque por una cuestión de suerte. Ha habido, es cierto, una evolución tecnológica en el mundo, evolución y revolución tecnológica en los últimos 40 años, fantástica, por un lado. Uh-huh. Pero ha habido un descontrol también. Y uno de los índices, digamos, del cambio climático es que el dióxido de carbono, que es un veneno en definitiva, ha subido en un 3% en la atmósfera. Eso significa, es parte del calentamiento global. Y las referencias que yo te daba, que en Groenlandia están desapareciendo hielos, cuando es un país, digamos, completamente helado, en donde en el mar ya ha subido 30 centímetros. Lo que pasa es que uno dice 30 centímetros, bueno, ¿qué son 30 centímetros? Nada. Pero este es un multiplicador muy, muy importante, en donde en una proyección, y es una proyección a muchos años, es muy posible que ninguno de los que nosotros estamos hablando en este momento veamos el desastre, porque estas son cosas a muy largo plazo, ¿correcto? La naturaleza va cambiando así a muy largo plazo. Yo reitero, no es lo mismo que la guerra, tiró una bomba y cambió todo, ¿correcto? Sí. Esto no, esto es a largo plazo. Y este problema no lo vamos a tener, digamos, nosotros, nuestros hijos no tanto, nuestros nietos algo más, nuestros bisnietos mucho más, y nuestros retataranietos, esos son los que van a tener el problema serio. Sí. Y ese es el punto donde la gente normalmente no toma conciencia. ¿Por qué? Porque no me afecta a mí. Sí. ¿Qué sé yo? Yo me muero dentro, no sé, 20 años, 40 años, 50 años. Después me morí, chao. Y yo creo que ahí es la primera falta de toma de conciencia y de responsabilidad hacia los que vienen. Sí, sí, sí. ¿Tú te acuerdas? Publicamos una nota en tu blog sobre los molinos eólicos de un proyecto que quería hacer Japón en la Patagonia Argentina. Sí. Y en esa nota publicamos que los japoneses querían hacer esos molinos eólicos, para producir hidrógeno. ¿Y a dónde apuntaban ellos? No apuntaban ni al año que viene, ni dentro de 10 años, ni dentro de 20 años. Apuntaban al año 2100. O sea, ellos están apuntando a tener un control, digamos, ecológico al año 2100, de no crear daño dentro de 100 años, ¿correcto? Y eso es lo que la mayoría de la gente no toma conciencia. Porque como esto, este avance o esta degradación viene constante y paulatinamente, pero muy lenta, sin rasgos tan evidentes como puede ser una bomba atómica. Una bomba atómica desapareció todo en un instante, ¿correcto? Esto es una cosa que viene desapareciendo de a poco, muy lentamente, en la cual la mayoría de la gente no lo percibe, más si es gente que está en una ciudad. ¿Quién más va a percibir este tipo de cosas? El que vive en una zona, digamos, rural o en una zona costera, ¿correcto? Pero el que vive inmerso dentro de una ciudad, le va a ser bastante difícil percibir estos cambios, porque aparentemente hay cambios muy sutiles. Hablamos, y subió el nivel de mar 30 centímetros, subió la temperatura del mar un grado. O sea, aparentemente son índices muy ínfimos, pero en una proyección, ¿correcto?, lleva a que hay, digamos, cambios dramáticos. Vuelvo al caso de Groenlandia, que esto es una noticia que salió hace pocos días. El caso de Groenlandia, están apareciendo, digamos, islas porque desapareció el hielo. Las islas existieron siempre, pero era de la plataforma continental a la isla, era una masa de hielo. Ya, ya. Y bueno, entonces, esta gente lo está percibiendo más. Es más, hasta te digo, se equivocaron las computadoras porque habían hecho un programa, digamos, para calcular el deshielo, y se dieron las narices contra la pared, en donde la realidad nada que ver con los programas que habían hecho. Entonces, yo lo que sostengo es de que normalmente no se tiene noción o no se tiene conciencia de esto porque los cambios son muy sutiles. Pero el cambio viene avanzando y va a ser dramático. Vamos a ir preguntando. Jesús, tú, por ejemplo, ¿has notado personalmente en algún detalle que te haya llamado la atención de que, no sé, que has observado, pues sí, esto es algo que está cambiando en tu entorno, en donde vives, la zona por las que te mueves? ¿Has notado algún detalle que te haya llamado la atención en cuanto a que esto está cambiando o no has percibido nada? Sí, se nota que, como decía antes, los inviernos llegan más tarde, principalmente. O sea, el tiempo de calor es más amplio que el que había antes. Antes estaban más marcadas las estaciones, ¿no? Ahora, en otro aspecto todavía, como bien dice Rodolfo, todavía no notamos nada. Simplemente eso, que el turismo está más tiempo bañándose, pero nada más. O sea, eso es a futuro. Allá en Italia, que es un país que está un poco más al norte de Europa, Renato, ¿se nota que los inviernos tardan más en llegar, que los veranos se alargan? Lo que comentaba Juan Ramón, que primavera y otoño pues son estaciones que pasan ya prácticamente desapercibidas. ¿También se nota allá en Italia, Renato? Sí, se nota, como ya le dije, que ya tenemos las flores que deberían estar en primavera, y en verano lo tenemos ahora prácticamente. Y el frío prácticamente ha llegado ahora, en enero, en diciembre también hubo mucho calor, bueno, bastante calor aquí en Italia. Entonces, lo que dices es verdad aquí en Italia. Es lo que tenemos que descubrir realmente, si es una cosa realmente dramática, que por lo que hace el hombre, que está calentando la tierra, o si es algo natural. Eso hay que ver eso prácticamente. Y Rosy, ¿tú qué? ¿Has percibido algo o todavía estás allá como entre los escépticos, que percibes algo pero no terminas de darte cuenta lo que ocurre? Rosy, mute primero, desmute. A ver. A ver, sí. El microfonito. ¿No se habrá caído, no? Seguro que no. Bueno, mientras está operativa Rosy, recordarles que mañana, lo que habíamos comentado, en losblogueros.net va a haber un seguimiento de los amigos de Blog y Mari la bloguera en su blog, losblogueros.net, de esa marcha sobre Washington, que tiene lugar a la una, me parece, de la tarde, hora de Washington. Pues la una de la tarde serán, me parece que es la misma hora que tú, Rodolfo, ¿no? Que Buenos Aires. Sí, creo que andamos más o menos a la misma hora. Nosotros acá son de las 20:20. Perfecto. Sí, pues aproximadamente más o menos a la misma hora. La 1 p.m. de Washington, pues a esa hora está prevista la marcha, y pensaban hacer un seguimiento interesante que se puede seguir perfectamente en su blog, y además que es un blog que merece la pena porque cuenta las noticias tal como se producen. Rosy, ¿estás ya operativa? Estoy. Es pues que venga, está muy cuéntanos. Lento. Es viernes, si quiere irse de juerga. Es el cambio climático de los ordenadores también. Sí. Debe ser, sí. Estoy en el cuarto de arriba y le debe estar dando la lluvia. Sí, debe ser. Bien. Lo que me preguntabas, yo te estaba escuchando perfectamente. Bueno, yo casi que no. Porque bueno, sí que hay años, y además aquí lo de las estaciones no lo tenemos muy en cuenta. Ya sabes que llevas muchos años aquí y sabes cómo funciona aquí. Aquí existe el verano y el invierno, Y bueno, el invierno más es en primavera. Todo depende de la zona también, porque sí, bueno, aquí en Gran Canaria, por ejemplo, tenemos microclima y lo mismo hay lluvia aquí y dentro de 10 kilómetros no hay nada. Pero sí es cierto que yo, bueno, mis padres sobre todo han sido labradores y eso, y la gente mayor pues sí que está más al tanto de eso, ¿no? Sobre todo que antes no había meteorólogos y esas cosas, ¿no? Ni satélites y tal. Entonces sí que ellos me dicen que por supuesto que antes llovía muchísimo. De la zona donde es mi padre, por ejemplo, ahí corría el barranco, estaba siempre con verde y tal, y hoy pues no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces sí que a ellos les choca mucho. Hablo a lo mejor de 50, 60 años atrás. Se ha ido cambiando. Ahora, yo sí que recuerdo también, o sea, no de ahora, de hace pues 20, 30 años, pues bañarme en enero en la playa porque hacía tiempo como ahora, o sea, que se ha retrasado muchísimo, incluso de no llover en todo el invierno. Pero bueno, es que hay que tener en cuenta que este es un clima subtropical y aquí no tiene las estaciones exactas como podía estar en la península, que sí que tienen las cuatro estaciones, ¿no? Y ahora ahí está cambiando mucho, que hasta la semana pasada creo que en Asturias había 17 o 18 grados en pleno enero, ¿no? Eso sí es ya más llamativo, ¿no? Ya nos comentaba aquí, Luigi. Lo que sí que hay, sí que efectivamente, ¿no? Y dices, siempre lo asocias porque además es cierto, ¿no? Ahí pues sí que se notan aquí realmente para notar el otoño tienes que subir al centro de la isla, o sea, aquí donde yo vivo ese como está todo tan seco es que no es fuera de temporada. No se sabe, pero sí que se nota, pero eso muy muy pequeño, ¿no? Lo vas viendo en los sitios que hay, por ejemplo donde hay hielo o no sé qué, y sí que va a ser a largo plazo, pero a lo mejor no tan largo. Eso sí asusta un poco. Lo que pasa que normalmente es eso. Lo que no notamos, como que nos damos cuenta. Es como cuando te tomas a lo mejor una píldora, pues, sí, no pasó nada, y de otra, y o el tabaco, o no sé qué. Sino cuando ya los efectos se dan, pues ha pasado más tiempo que algo más inmediato, ¿no? Pero bueno, esperemos que se ponga. Lo que ocurre también es que, lo que lo decía Juan Ramón, el tema bus. Digo, pues lo dice bus, es Dios. Y no es eso, ¿no? Y hay que verlo un poco todo, sí, también vamos a ver. Y Juan Ramón, tú que tal como hemos preguntado a todos, ¿has notado en tus propias carnes algo que te haya dicho, pues mira, sí, está cambiando realmente la atmósfera, el cambio climático nos viene, nos llega y tal, o sigues tan escéptico? ¿No has notado ningún cambio así raro, no? Al margen de lo de la viñeta del muñeco de nieve de que nos comentabas antes. Hombre, yo tan fuerte así como para notarlo en mis carnes y tal, todavía no. En verano suelo notar más impactos en mis carnes, sobre todo por el panorama, que lo echo de menos. Por ejemplo, cuando paseas por la calle y tal, pero bueno, pues yo no. Yo me he quedado aquí, pero ese hace mucho tiempo, con ese clima intermedio que era, pues, te pones una camisita de manga larga, te la remangas un poquito y no tiene ni frío ni calor, y los 0 grados que dice el otro, quizás es lo único, ¿eh? Por lo demás yo no he notado tampoco un... Hombre, lo que sí está claro es que quizás, como no antes en el nodo no ponían las grandes catástrofes como ahora, pero nos están repitiendo hasta la saciedad, la catástrofe de... el tsunami, va, venga, tsunami, nos lo explican, nos añaden un montón de, nos meten mucho miedo con va a venir un huracán y va a venir un meteorito, pues al final nos acabamos creyendo que esto tiene que ser culpa de algo divino que le llamamos cambio climático, y luego para colmo encima dice Bush que sí, que existe, es decir, ya como diciendo no dudéis, pues te lo acabas un poco creyendo, pero hombre, algo le tenemos que estar haciendo con lo que tú comentabas, que hay una acción-reacción, nosotros hacemos cosas y la naturaleza dice, ojo, basta. Esta es mi reacción y a veces no es incontrolable, ¿no? Pero yo mis carnes todavía no, ¿eh? Pero vamos, que yo me ofrezco, ¿eh? Para tener reacciones. Ya. Pues no sé si queréis comentar alguna cosilla más. Rodolfo, Jesús, Renato, Rosy. No, mira, yo lo único que te agregaría es, tomando un ejemplo muy bueno que dio Rosy, es el caso del tabaquismo. Comienzas a fumar, fumas, no pasa nada. Y un buen día te descubres de que estás enfermo de cáncer y de eso te moriste. Correcto. Esto en el mundo pasa exactamente lo mismo. Es como una adicción. Un día nos vamos a dar cuenta de que no era la cosa como pensábamos. Hablas con la gente que fuma y te dicen, ah, esos son cuentos, son historias de que no se mueren. Y está recomprobado de que la gente se muere, digamos, mucho por el tabaquismo, ¿correcto? Uh-huh. Y con el cambio climático pasa exactamente lo mismo. Es algo que no se percibe, como no se percibe, digamos, el cáncer, uh-huh. hasta que un día lo tenés. Yo lo voy a interrumpir. Sí. El monóxido de carbono de tantos vehículos, mira, incluso ya en ciudades que no pueden soportar el tráfico, no saben sí. qué hacer con el tráfico. Deja que nos muramos, que miramos y ahí nos cuesta. Porque es que llevas una noche con los fumadores, es que me hacen un cigarro entre tú y Jesús, me estáis acojonando. No puedo... un poquito de ya, de que parecéis Gus con el miedo. No es que te ponga cuco con el miedo, simplemente te relato, digamos, cuál es una realidad. Hay una sí una realidad, que con tanta polución en las ciudades, el problema de tránsito se va a solucionar solo, porque se van a morir todos los conductores, entonces va a haber menos gente que maneje coche. O sea, se va a cumplir ese ciclo llegado el caso, ¿correcto? Pero es una realidad que existe. Que reitero, por ahí no es fácil de vivirla, pero hay lugares, no son gratuitos los Katrina, no son gratuitas las grandes nevadas, no son gratuitos los grandes deshielos, correcto. Sí. Vuelvo al ejemplo de Rossi, esto es un cáncer que viene avanzando, ¿tá? Es un tabaquismo, como un tabaquismo que viene avanzando en un cáncer y que en algún momento determinado, bueno, simplemente nos mata. Ya, pero bueno, comentando una cosa que me llama mucho la atención, porque ahora por lo visto los fumadores, pues tenemos la culpa de todo, y bueno, pues lo del tema del cáncer de pulmón y tal, que es un tema bastante grave, pues bueno, estoy en parte de acuerdo, pero que me parece un poco exagerado, porque un poco hay gente que... A mí me hacía mucha gracia que decían, ¿no? El 30% de la gente pues se muere de cáncer, de los fumadores se muere de cáncer de pulmón, entonces un 70% de fumadores no se muere de cáncer de pulmón, o sea que es mucho más ventajoso fumar porque estás dentro del 70% que no tal, ¿no? Bromas al margen, que bueno, que tenéis razón, que yo estoy de acuerdo, que esto no se va notando así espectacularmente día a día, pero que se va horadando un poquito el sistema tan delicado que tenemos, el ecosistema, que bueno, que hay que cogerlo con pinzas, porque cualquier cosa que se haga pues va modificándose. Pues vamos despidiendo, que ya vamos casi más de una hora. No ha llegado la bloguera, pero bueno, tal como les hemos comentado, tanto la bloguera como la Blogiman, que deben estar ahí en medio hablando. Seguramente si los escuchan dicen, fíjate, están hablando de cambio climático y nosotros no hemos podido llegar a la tertulia por las nevadas que están cayendo, que me lo dijo ayer. No, pero es posible, ¿eh? Porque había nevadas, que lo pueden ver las fotos que tienen en losblogueros.net, y hay nevadas realmente espectaculares ahí en Washington. Pues mañana a la 1:00 p.m, marcha sobre Washington, que pueden seguir en losblogueros.net. Así pues vamos despidiendo y despedimos, por ejemplo, por lejanía. Estamos más lejos, ahí en el Cono Sur está Rodolfo. Rodolfo, como siempre, un placer tenerte con nosotros y que te esperamos la próxima semana. Igualmente, para mí, si nos lo permite, el cambio climático. Si no tenemos ninguna inundación, que hoy casi tomamos agua de parado, 2 meses, nos veremos la próxima semana. Venga, pues muchas gracias, Rodolfo. En Gran Canaria está Jesús. Jesús, como siempre, un placer tenerte con nosotros y a ver qué se dice. Que bueno, que iba a decir que mañana nos vamos a ver, porque mañana Jesús y yo y otros blogueros pues vamos a estar en la novena edición de Blogs and Gofio. Jesús se estrena, va a conocer un montón de blogueros y podcasters y a ver qué le parece, si nos asusta mucho, ¿verdad, Jesús? Buenas noches. Espero que no, además no tengo nada en contra de los fumadores. En este momento estoy en sala de no fumadores, o sea que no hay ningún inconveniente. Yo hace como 23, 24 años que dejé de fumar por un desengaño personal y nada más. Pero vamos, ni me molesta que fumen a mi lado, ni tengo ningún inconveniente. Era simplemente una forma de decir que y como el tema del cambio climático no produce un efecto próximo, sino bueno, puede ser que sea a largo plazo. Pues venga. Venga, perfecto. Pues te esperamos mañana en la edición de Blogs and Gofio y la próxima semana en la tertulia. 8:30 me dijiste. 8:30 exactamente, hora de Canarias. Despedimos también a Juan Ramón, que está ahí en Málaga. Y nada, que como siempre un placer y que te esperamos la próxima semana. ¿De acuerdo, Juan Ramón? Sí, bien, un saludo a todos y buenas noches. Y bueno, yo no sé si alguien quiere decirle a alguien, a alguna de esas 9 que ha llegado a ser 20 personas que están escuchando, que aproveche cuando yo me calle y lo diga. Yo como saludo de despedida os voy a pedir, por favor, que recuerden todos no fumar, para que Bush pueda bombardearles cuando les caiga la bomba, que estén sanos y rollizos y felices y contentos. Exacto. Y hasta el próximo viernes. Ahí está. Y bueno, despedimos también a Renato, que está en Roma, allá en Italia. Renato, como siempre, un placer. Y nada, que te esperamos la próxima semana. ¿De acuerdo, Renato? Sí, un placer mío, Frank y todos. Como perdona, que está un poquito. Gracias por dejarme hablar esta noche también. Hasta la próxima tertulia. De acuerdo, Renato. Renato desde Roma y desde Gran Canaria también. Despedimos a Rosy y nada, y la emplazamos para la próxima semana. Rosy, muy buenas noches y encantadísimos de tenerte como siempre en las tertulias. Bueno, buenas noches a todos. Encantada de estar aquí. Bueno, es que me cuesta mucho siempre entrar y siempre estoy de radio escucha. Ahí está. Y nada, saludos a todos. Viernes, por lo menos si no. Ahí está. Y por mi parte iba a decir nada más, pero tengo que decir un montón de cosas más. La primera de ellas, un poco los títulos de crédito, que los diré al final. Estas tertulias las grabamos siempre, las emitimos en directo a través del streaming. Puedes participar, están abiertas a la participación de cualquier persona que quiera participar, aportar su punto de vista sobre los temas que tratamos. Los temas son abiertos, puedes aportar temas, los tratamos, los tocamos, opinamos, debatimos sin ningún tipo de problemas, aquí abierto, con respeto por todo tipo de opiniones. En tertulias.podcastfera.com tenemos precisamente el blog donde subimos todas estas tertulias. Esta la subiremos en cuestión de minutos, en cuanto le hagamos una pequeña edición, poner sintonía, poner promos, etcétera, etcétera, y la subimos y te puedes descargar tanto esta como las anteriores. También, si te interesa participar, nos puedes escribir a tertuliaspodcasteras@gmail.com, tertuliaspodcasteras@gmail.com, o simplemente acudir a la sala y ya puedes decirnos, mandarnos un chat a cualquiera, me gustaría participar, comentar, debatir, charlar sobre el tema concreto del que tratáis. Y nada, agradeciendo a Skype, que nos echa una mano con todo su potencial y también con el software de Pamela System, con el que grabamos estas tertulias, pues nos despedimos. Hemos estado grabando las tertulias, Renato desde Roma, Rodolfo desde Buenos Aires, Juan Ramón desde Málaga y quien te habla, Fran J. Saavedra, desde Las Palmas de Gran Canaria. En la coordinación general ha estado Fran Trujillo y de enlace hoy entre salas ha estado el amigo Josep desde Gerona, Fran Trujillo desde Tenerife. También streaming en directo y nada, que ha sido un placer estar con todos ustedes y espero y deseo que lo hayan pasado muy bien. Volvemos la próxima semana, será aproximadamente a la misma hora, las 11 de la noche hora de España, minutos más, minutos menos, y nada, hasta entonces, que lo pasen muy bien y muchas gracias y hasta entonces, buenas noches. Porque millones de personas no pueden estar equivocadas. Ah, muy bueno, me encantó. Porque todas las predicciones apuntan hacia un mismo lugar. Es la comunicación máxima y profunda. Seguí el ejemplo, por favor. Los más grandes podcasters ya lo han vaticinado. Este va a pegar, Mora, este va a pegar, este es bueno. Los aburridos, el podcast. El podcast.delosaburridos.com.